Warner Brothers presenta Looney Tunes. Porky y el Pato Lucas en El Precio del Sueño. Sandridge, 200 kilómetros. Coop de Ville, medio kilómetro. Qué bueno que encontré un pueblo antes del anochecer. Ahora solo quiero un cuarto y una buena noche de sueño. No hay cuartos. Vaya. No hay cuartos. No hay cuartos. Debe haber un cuarto vacío en este pueblo. Tiene que haberlo. Tiene que haber porque... ¿Cuartos por 10 centavos al día? ¡Caracoles! ¿10 centavos al día? Y eso es todo, señor. Solo 10 centavos. Lo que necesita es un buen descanso y ha venido al lugar correcto para obtenerlo. ¡Sí, señor! ¡Este cuarto es nuestro súper especial de mega lujo! ¡Caracoles! Ahora póngase cómodo. Si necesita algo, solo llámenos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Solo 10 centavos al día por este excelente cuarto? ¡Caray! ¿Cómo es que podrán rentarlos tan baratos? ¡Aquí vamos! ¡Cuarto 16! Hola, administrador. Hay un molesto ratón en mi cuarto. Y exijo que lo saque ¿cuánto antes? ¡Sí, señor! ¡Exterminador de ratones, señor! Vamos, gatito, atrapa al ratón. Ve por él rápido. Un momento, hay un pequeño honorario. Cosa de $5. ¿Sí, $5? Bueno, está bien. Tengo que deshacerme de ese ratón. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Y ahora suéltelo! Tus problemas terminaron. Ahora puede descansar. No me gustan los roedores. Ahora sí podré... ¡Abajo, gato! ¡Abajo, gatito! ¡Fuera de mi cama! ¡Abajo! ¡Fuera de mi cama! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Quítate! Quiero presentar una queja. Ese gato no se quiere... ¡No diga más, señor! ¡Me encargaré de él! ¡Eliminador de gatos! ¡Rápido! ¡Alto, amigo! Solo por $10 será suyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora saca ese gato, perro. Ese perro le dio un buen susto a ese gato. ¡Ah, le gusta el perro! ¡Es un boxer de pedigrí! Lindos perros estos boxers. Son muy tranquilos y callados. Cuarto 16. ¡Aquí vamos! ¡Ya basta! ¡Pórtate bien, perro! ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Hola, administrador! ¡Tengo un problema! ¡Sí, señor! ¡Ahora subo! ¡Abran! ¡Saca perros! ¡Rápido! ¡Tráigalo! ¡No terminan mis problemas con ese perro golpeador! ¡Lo sacaré en un minuto, señor! ¡Pero le costará $26! ¡Gracias! ¿36? ¿37? ¿Servicio a cuartos? Lamento tener que molestarlo. Pero tengo otro problema. El servicio es nuestro lema, amigo. Voy para allá. ¿Erradicador de leones? Rápido, tráigalo. ¡Le costará $72! ¡Detenga! ¡Ahí están! ¡Y ahora sáquelo de aquí! ¡Gracias! ¿67? ¿68? ¿Sí? ¡Es el cuarto 16 otra vez! Este cuarto está un poco apretado aquí. Me preguntaba si usted podría... Si podría... ¿Deshacerme del elefante? ¡Por supuesto! Le costará $666. Ponga el dinero en la ranura junto al teléfono. Charam cham, charam cham, tararara. Charam cham. Exterminador de elefantes. Cuarto 16, aquí vamos. Esto ya es el colmo. Yo me voy de este hotel. Un momento, amigo. Me debe 10 centavos por el cuarto. No, los pagaré. Un abusivo, ¿eh? Voy a tener que decomisar su equipaje. Pólvora explosiva. Adelante, que quédese con él. Cerrado por reparaciones. Un poco de música para viaje, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay!